Para prevenir la infección por Zika, tener en cuenta: cubrir la piel con camisas manga larga, pantalones y sombreros. Usar mallas mosquiteras en puertas y ventanas. Usar repelentes recomendados por salud pública. Si usa protector solar, este debe colocarse primero y luego el repelente. Uso de preservativo en las relaciones sexuales. Dirección de Materno, Infancia y Adolescencia. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de La Rioja.